Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos. Llega, como cada martes, de 14 a 15 horas, Solo por Hoy. Un programa cultural y de actualidad que te saca de la rutina para ponerte en el mejor lugar en el que puedas estar. Solo por Hoy. Mañana ya es muy tarde. Bienvenidos. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí como todos los martes de 2 a 3 de la tarde, Solo por Hoy. Mañana nos puede pasar cualquier cosa. Mañana podemos hacer otras cosas. Mañana puede ser diferente. Solo por Hoy, todos los martes de 2 a 3 de la tarde. Gracias Oscar en los controles. Adrián también, que siempre nos recibe gustosos acá en la radio. Y estamos para compartir una tarde más, una hora más de Solo por Hoy. Le saluda Javier Zapata, quien compartirá con ustedes toda esta hora de buena música, de la música que nos encanta. Y queremos recordar a los Bunkers. Bunkers es una agrupación de músicos jóvenes chilenos que tuvieron el acierto de llevar a un disco, a hacer un trabajo musical súper interesante, basado o tomando las letras y canciones de ese cantautor extraordinario cubano que es Silvio Rodríguez. Una anécdota: luego de que los Bunkers hicieron este trabajo, fueron y le mostraron a Silvio, le mostraron, y Silvio quedó encantado de la versión que los Bunkers hicieron del trabajo de musical y de canto de los Bunkers en base a las canciones de Silvio Rodríguez. Hace años que no lo tenemos acá en Quito. Ojalá pueda visitarnos algún rato, tanto los Bunkers como Silvio. Y queremos empezar con la canción que más nos gusta y con la canción que nos identificamos, porque eso es lo que hacemos todos los días: ser necios. Necios a la intolerancia, necios a cambiar las cosas, necios a que este país mejore, necios a que esta cultura mejore, necios a cada día tener mejores días. Y sí, somos necios. Entonces empecemos, Oscar, entonces con los Bunkers y el necio. Para no ser de mí solo pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que sé de ti, lo que fue, haya Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo cosas. Cuando la revolución se venga abajo, me machacarán mis manos y mi boca, me arrancarán los ojos y el badajo. Será que la necedad parió con ego, la necedad de lo que resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fue. Ay, adiós, que será mi destino. Yo me muero como vive, yo me muero como vive, yo me muero como gracias, Oscar, gracias. Empezamos con buena música y yo me quiero quedar con esa frase hermosísima de Silvio Rodríguez: yo me muero como viví. Y así hay que morir, ¿no? Íntegros, con la ideología, con lo que uno piensa, con lo que uno cree que puede ser la libertad de hacer música, de hacer arte, de hacer cultura, de hacer política, y eso. Nos morimos como vivimos. Y es una muy buena versión de los Bunkers. Gracias a ellos. Y empezamos con buena música entonces, con los Bunkers y la versión de Silvio Rodríguez. Como siempre y todos los martes tenemos invitados acá. Siempre decimos que son invitados especiales, así es, no lo estamos mintiendo. Y hoy también tenemos invitados especiales. Y sentimientos encontrados también. Yo hablaba con Carla Cisneros, que está acá, con Ramiro Morán y Sebastián Acosta. Ellos son del IABQ, pertenecen al IABQ, Instituto de Artes Visuales, entiendo, ¿no? El Q ya nos van a explicar después qué pasó con el Q. Sí, son sentimientos encontrados, decía yo, porque les contaba que yo fui fundador del IABQ. Yo empecé cuando esta iniciativa era latinoamericano, creo, ¿no? Cuando era latinoamericano, luego nos pasamos a una sede por la Eloy Alfaro, y 6 de diciembre y Eloy Alfaro, todavía como latinoamericano, y nos fue muy bien, En ese tiempo la directora era Angélica Flores, hermana del actual Cristian. Yo creo que la rompimos, y quiero hacer un homenaje a uno de los mejores maestros que ha tenido este país y que estuvo en el IABQ, Edgardo Reyes. Para Edgardo, que sabemos que ya no estás, ¿no? Y que fuiste un profesor muy querido. Recién me acordaba yo con la serie esta de Merlí, ¿no? No sé si ustedes lo vieron en Netflix, véanlo. Les recomiendo. Y ese era el Edgardo Reyes, el amigo de los alumnos, ¿no? Era un extraordinario colombiano él. Y bueno, dejó sembrado una escuela, dejó sembrado un patrimonio ahí en el IABQ, y me siento orgulloso de haber pertenecido a esa generación. Y bueno, empezamos con Carla. Carla, cuéntanos qué nos trae el IABQ, qué quiere comunicarnos el IABQ ahora. Bueno, la verdad, remontándonos un poquito, ¿no?, lo que habíamos escuchado de la historia del Yabecú, es muy interesante cómo el instituto ha ido creciendo a un punto de ahora ofrecer nuevas carreras inclusive semipresenciales, y ver cómo el instituto ha ido floreciendo, diría yo, porque hay pocos lugares en los cuales se puede estudiar artes como tal dentro de Quito, de la ciudad, y el instituto está especializado en eso, ¿no? Entonces es divertido ver cómo los padres de familia cambian un poco esta percepción al entrar al instituto, al darse cuenta de todas las posibilidades que tienen sus hijos, y no se vea un arte sesgado como se veía hace algún tiempo, sino ahora se ven posibilidades mucho más interesantes. El Yabecú ahora trae, bueno, yo desde mi escuela, mejor dicho, voy a hablarles un poquito del diseño gráfico, del diseño de interiores. Tú eres directora de diseño. Correcto, yo soy la directora de la Escuela de Diseño y Artes Visuales. Uh-huh. Dentro de esta escuela tenemos por el momento dos carreras importantes, que es la carrera de diseño gráfico y multimedia, y por otro lado tenemos de diseño de interiores y decoración. Entonces, estas carreras nos abren las posibilidades en diferentes ámbitos, ¿no?, y mucho en el área digital. Ya no es tanto el proceso manual, sino ahora nos vamos un poco más a la digitalización, a aprender cómo manejar esa comunicación visual, y estamos interesados en sacar una nueva carrera que está todavía cocinándose, adelantándome un poquito, que es la carrera de animación. Entonces, al abrir estos nuevos mercados, ¿no?, que son necesarios para que la población y también para que el país siga. Cuando hablamos de animación, ¿no?, hablamos de la herramienta multimedia. Animación digital. Hablamos de la producción, de la postproducción, del diseño, de la conceptualización de productos animados como tal, ¿no? Entonces pueden ser para dos. ¿Qué pasó con el lápiz y el papel? El lápiz y el papel siempre serán nuestros mejores amigos. Yeah. Empecemos por ahí. Empecemos por ahí. Ajá. No los podemos dejar aparte. Entender que la computadora es meramente una herramienta, ¿no? Completamente. Sí. Es una herramienta, pero ahora es mucho más funcional que antes, porque antes nos quedábamos en el lápiz y el papel y animábamos manualmente, ¿no es cierto? Claro, ahora, al utilizar la computadora con nuevas herramientas, nos permite estar en un nivel mucho más alto y empezar a participar en concursos, inclusive a nivel nacional e internacional, que es de donde apuntamos, nuestros estudiantes apuntan especialmente. Cuéntame un poquito, cuando tú me hablas de escuelas, como que me siento que sí, hace 20 años que dejé. Que hubieron varios cambios, ¿no? Sí. Correcto, bienvenido. Y en un instituto no se hablaban de escuelas, ¿cierto? Un instituto técnico superior. Ya, las escuelas solo estaban para las universidades. Entiendo que la ley cambió un poquito, inclusive hoy los institutos son reconocidos ya como instrucción de tercer nivel. Es correcto. Decir, ya puedes salir del instituto y seguir la maestría, por ejemplo, antes no podías. Sí, a ver, ahí tenemos que aclarar qué es lo que nos dice la Ley Orgánica de Educación Superior, ¿no es cierto? Entonces, es verdad, es un título tercer nivel, pero primero tenemos que convertirnos en un instituto universitario, correcto. Una vez que seamos un instituto universitario, nosotros daremos las maestrías universitarias, y esta maestría es el punto cúspide para poder continuar luego con una especialización de cuarto nivel. Entonces, eso es importante entender. Contestando un poquito la pregunta de esto de escuelas, ¿qué pasó? Nosotros manejábamos antes 5 carreras individuales. Al permitirnos la LOES, la formación de estas escuelas, se formaron 3 escuelas muy importantes, que es la Escuela de Diseño y Artes Visuales, de la cual soy directora. También está Rami, director de la Escuela de Artes Musicales y Sonoras. Yeah. Correcto. Tenemos otra escuela. Y también tenemos la Escuela de Artes escénicas y producción audiovisual. Artes audiovisuales y escénicas. Ya. Yeah. Correcto. Interesante. Entonces, perdón, ya que sigue, intervine. Sigue, hola, Ramiro, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes con toda la gente que nos escucha. Sí, el instituto, como te das cuenta, está viviendo un cambio, es más grande, está en una etapa de transición. Sí, con buenas noticias también para los ex estudiantes y ex colaboradores, en el sentido que nosotros tenemos otra organización con lo que es la parte de la escuela, ¿no? Agrupamos mayor cantidad de carreras con las que se vienen por parte de la institución, y se necesita una organización y poner esas carreras dentro de unas escuelas apropiadas, que tengan una visión clara de hacia dónde va las nuevas tecnologías. como institución también hemos aprendido de ciertos procesos, como son los procesos de pertinencia, por ejemplo, pertinencia académica de las carreras que tenemos ahora, ¿sí? Son carreras nuevas, reformuladas, que tienen una duración de 5 semestres, ya no es como antes que duraban 6. Nosotros podemos ofertar nuestras carreras de 5 semestres, lo cual posibilita a las personas insertarse rápidamente en el mercado laboral con una titulación. Y eso es justamente uno de los puntos claves dentro del accionar económico de un país, ¿sí? Esto también va enmarcado en otro. Institucionalmente nosotros somos una institución de artes, ¿sí? De artes contemporáneas, y nosotros somos un eje fundamental dentro de lo que es la economía naranja. Ahora la economía naranja ya tiene una denominación. Esta economía naranja basa su accionar en las artes creativas, en las artes, en todo lo que es del eje creativo, ¿sí? Y esta economía naranja es uno de los puntos importantes del Producto Interno Bruto de una nación, ¿sí? Ahora, cuando ya hay una categorización para este tipo de ejecución económica, ¿sí? Nosotros podemos sacar un balance de que estas empresas, esas empresas creativas, ¿sí? Tienen una participación económica importantísima, a diferencia de las profesiones tradicionales, por así decirlo. Entonces, está el productor de cine, está el director de cine, está el sonidista, está la persona que hace teatro, está la persona que hace diseño gráfico, etcétera, etcétera. ¿Sí? Son ejes fundamentales de la creatividad en nuestro ambiente, en nuestro país, ¿sí? Que históricamente no se los han reconocido. Sí, te hablo, por ejemplo, como el sonidista es una persona que siempre está trabajando, pero nunca es considerado dentro de un eje productivo de la nación. Ahora sí. Entonces, la institución, ¿sí?, brinda la posibilidad a los jóvenes de desarrollarse en un campo alternativo, ¿sí?, y generar este tipo de recursos, ¿sí?, en que nosotros denominamos las industrias culturales. Y muestra de eso es que el maestro que nos acompaña en los controles, Oscar, eso era del IABQ, ¿no? ¿Sí? Ahora está haciendo prácticas acá y chévere, bienvenido. Vayamos con musiquita entonces. Guardacán, Guardarraya más Cancán del Ecuador. Vamos con ellos. Se llama Escopolamíname. Por eso se les odia y se les ama, desgraciadas. Es la palabra que aprendí de tus labios que ahora ya se dedican a Bye. Seguimos aquí con buenos amigos. También estamos con Sebastián Acosta, director de marketing y comunicación. Ya hablamos de diseño gráfico y hablamos de artes musicales y sonoras. Ahora vamos a hablar un poco de marketing y comunicación. Bienvenido, Sebastián. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, como les, bueno, ahorita como vemos en esto de la presentación, no es que tengamos, por así decirlo, una escuela de comunicación y marketing, sino que es el área, por así decirlo, pero sí lo tenemos en una modalidad extra, porque no solo están las escuelas que ya mencionaron mis compañeros, sino también la escuela de formación continua. Entonces, esta escuela de formación continua tiene otras especialidades. Se tiene un abanico un poquito más amplio de la oferta académica. Por ejemplo, tenemos lo que es comunicación y artes, marketing, idiomas, porque también en la escuela de idiomas tenemos un convenio con Pearson. También tenemos un poquito de tecnología, gerencia, procesos industriales, sobre todo la parte de salud y seguridad ocupacional, que actualmente es muy requerida en las empresas. ¿Qué es esto de Pearson? Bueno, Pearson es una escuela bastante prestigiosa del idioma inglés, y bueno, es uno de nuestros convenios, es quien maneja la parte del idioma extranjero en el instituto, pero también nos apoya en esta escuela de formación continua. Estos cursos de la formación continua son abiertos a la comunidad. Entonces, bueno, por una parte para la comunidad y también para empresas. Entonces, no requieren toda la carrera, tenemos algunos avales, bueno, por supuesto el instituto, y también, por ejemplo, acabamos de conseguir el de la CETEC, que nos da como otro rango de formación, que es estas otras áreas que les comentaba. Y por eso podemos ofrecerlo a empresas públicas o privadas, dependiendo de sus necesidades. Ahorita estamos trabajando bastante con eso, y también al público en general. En ese aspecto, ahorita comenzamos con un nuevo curso que se llama After Effects. No sé, que justo Carlita creo que nos podría dar más información de eso. Es uno de los programas clave para la animación, ¿no? Correcto. Entonces, estamos, bueno, si es que alguien está interesado en este curso, estamos abiertos a la disposición de que puedan entrar. Luego le paso la factura al Cristian, ¿no? Eso es algo que les quería comentar, que siempre estén pendientes de nuestras redes, de todo lo que nosotros comunicamos, porque tenemos, bueno, eventos, cursos, seminarios y todo esto de la formación continua, que son, como vieron, hay bastantes especialidades. Entonces, no nos enfocamos ya solo en la parte artística, que es algo que estuvieron conversando mis compañeros, sino en otros aspectos necesarios para la profesionalización en el país. ¿Ha habido un seguimiento de exalumnos? ¿Cómo están esos exalumnos? ¿Qué pasa con lo laboral con esos alumnos? Sí, en la institución, lo que genera, en los perfiles que genera la institución, son personas netamente prácticas, ¿no? Entonces, muchos de nuestros alumnos están trabajando en sus propias productoras, que es lo que nosotros queremos para los estudiantes. Dentro de las mallas, dentro de las clases, lo que nosotros le formamos al estudiante es que tenga la capacidad de autogestionar su trabajo, ¿sí? No ir a pedir trabajo, sino que ellos mismos sean los gestores de. Claro, hay otras personas también que están trabajando ahorita, por ejemplo, en teatros, productoras, están haciendo cine independiente, están haciendo sus empresas de diseño gráfico, ¿no? Entonces, son personas que ya son se dedican al factor, a generar su propio recurso económico, ¿ya? Eso es lo que nosotros pretendemos. Otras personas que también tienen sus propias empresas de amplificación, muchos de nuestros productores musicales están insertados en estudios de grabación o haciendo producción netamente de sus trabajos, ¿no? Y dentro de la parte de producción musical, lo que nosotros creemos pertinente es que el productor musical, ¿sí?, es el eje fundamental de una industria musical que el Ecuador todavía carece, ¿sí? es, por ejemplo, analizando el caso de Brasil o de Colombia, ¿sí? Hay una industria musical ya formada. Aquí tenemos los elementos, pero todavía no tenemos esa industria musical. Y es lo que nosotros queremos tener, ¿sí? Lo que en Ecuador necesita también, ¿sí? Ese gestor, ¿sí? Y en todas las áreas nosotros generamos este perfil que gestiona los recursos y que lleva a cabo esta actividad económica que es súper importante, ¿no? La practicidad. Te estaba parando bola. Estaba sí. Intentando buscar, justo encontré una carta de un profesor uruguayo, no sé si ustedes lo leyeron. Sí, yo lo tengo acá. Sí, no lo encontré. Es interesante lo que dice. Que renuncia a ser profesor. Sí, me cansé, dice. Sí. Es muy triste, ¿no? Es decir, y es un poco contradice a lo que ustedes enseñan y hacen, por supuesto. Completamente de acuerdo. Porque para ustedes la herramienta es necesaria. La tecnología. ¿No es cierto? La tecnología es necesaria. El problema es cómo canalizar frente a los alumnos eso, ¿no? Bueno, nosotros ahí lo que podría comentar un poquito es que trabajamos las dos áreas de la mano. Bien. Para nosotros estas herramientas tecnológicas son vitales, porque claro, trabajamos con ellas, pero también nos vamos mucho a la parte humana de ellos, de nuestros estudiantes y de nuestros docentes, en el trabajo colaborativo, trabajo Bien. Coworking, en el cual se apagan celulares. En este momento trabajamos en equipo, en el equipo como tal. Somos mucho de rayar, de escribir ideas, de post-its, de carteles, de poder expresarnos, porque, claro, dentro de cada una de nuestras carreras, este aspecto de estarnos relacionando constantemente unos con otros en producción musical, dentro del cine, dentro del diseño, estamos viendo muy así lleno a la herramienta. Es decir, en el caso del cine a la cámara, en el caso de la fotografía también a la cámara, en el caso del diseño a la computadora, en el caso de marketing a las redes sociales y por supuesto el celular y también la compu. ¿No estamos conduciendo a los alumnos a eso? ¿Qué pasa con las materias de filosofía, por ejemplo? No, ¿qué pasa con las materias eso. De semiótica, por ejemplo? ¿No es cierto? Que a mí me parecen básicas, ¿no? Me parecen básicas. Porque la máquina es simplemente lo que ya dije yo, es una herramienta, ¿no es cierto? Pero tú no le puedes decir, a ver, herramienta, hoy quiero hacer un arte impresionante, ¿no es cierto? Correcto. No, o sea, eso surge del papel y el lápiz. Y también la parte teórica. Y la parte conceptual. La parte teórica, la parte conceptual es básica para nosotros. Por supuesto. O sea, porque si no, y también para poder generar estos procesos creativos tenemos que tener, nosotros decimos, un fundamento. La teoría es de donde crecen las ideas. Entonces eso es algo que en todas las carreras se manifiestan. Ahora, tal vez yo te pueda dar una respuesta un poco lógica en ese sentido. El computador, la consola, el instrumento, pues es una herramienta, ¿sí? Pero el estudiante, lo que nosotros queremos, ¿sí?, con nuestra formación en el IAB, porque es netamente práctica, es que él aplique los conocimientos teóricos, ¿sí?, a través de esta herramienta. Y eso es lo que le caracteriza en los últimos años del IAB, ¿sí?, la formación netamente práctica. Sí, en todo caso, yo te digo, te voy a hablar por mi materia de exclusión. No, pero yo prefiero que se equivoquen en la casa, que es del IABQ, y que no se equivoquen afuera. Por supuesto. Eso es lo que yo pretendo. Ese era mi discurso también. sí, pero yo te preguntaba porque cuando ya les oí hablar a los tres y desarrollar a los tres les sentí como que estaban muy relacionados con la tecnología, ¿cierto? Entonces yo decía, ¿y qué pasa con esas materias que me hacen pensar, ¿cierto?, que me dejan pensar? Pero no peleemos ahorita, vamos al corte y regresamos luego a seguir discutiendo este tema. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras. 250 títulos de libros editados por la Casa de la Cultura Ecuatoriana estarán disponibles en la 11ª Feria del Libro y la Lectura Quito 2018. Del 9 al 18 de noviembre en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito. Todos nuestros libros tendrán el 50% de descuento. Las letras te ponen el ojo. Libros, autonomía y libertad. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. El Ballet Nacional del Ecuador y la Casa de la Cultura Ecuatoriana celebran a Quito con la obra La Belmonte. Un montaje teatral y escénico que unifican coreográficamente al ballet metropolitano y al ballet urbano, con la vida cotidiana de la Plaza Belmonte, lugar en el que se rescatan personajes populares, como el Chuya Quiteño, la vieja Chuchumeca y otros. Martes 13 de noviembre a las 7:30 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Retire su invitación ingresando a www.balletnacionaldelecuador.org.es o en la Manuel Abascal N4063 y Gaspar de Villarruel, de 8:30 de la mañana a 7 de la noche, en Metro Danza, de 3 de la tarde a 7 de la noche, y en Radio Casa de la Cultura, desde las 8 de la mañana a 7 de la noche. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Gracias, gracias. Volvemos solo por hoy, todos los martes de 2 a 3 de la tarde. Solo por hoy y adecuado, ¿no? Mañana habrá la competencia. Así es que hablen ahora o callen para siempre. Sí, no sabemos qué nos va a pasar mañana, ¿no? Y es importante disfrutar el hoy y el ahora y el presente. Por eso es que yo siempre digo que la juventud es el presente de la patria. Nos metieron tanto el dedo diciendo que somos el futuro y nos malformaron. Nos malformaron y hasta ahora hay mucha gente de 60, 70 años que está esperando el futuro. Está esperando su... Sí. Y entonces es terrible, ¿no? A la juventud hay que enseñarles que son el presente y como presente tienen que ser parte activa de toda esta dificultad que es vivir, soñar, respirar, pensar, crear. Y eso es importante enseñar a los jóvenes, ¿no? Ustedes tienen una carrera súper hermosa porque están puliendo una piedra, ¿no? Una piedra, están tallando una piedra que luego esa piedra va a ser una obra maestra, ¿no? Pero va a ser una obra maestra en cuanto yo sepa formar, en cuanto yo sepa guiar, ¿no es cierto? Y eso de guiar, formar, para mí, desde mi punto de vista, es permitir que los alumnos y las alumnas piensen. ¿Cierto? Y por eso hablaba yo de la parte teórica, ¿no? A mí me parece indispensable, necesaria la parte teórica para después entrar a la herramienta, ¿no? Y era terrible, y les contaba tras micrófonos de que yo también tengo una experiencia en ser maestro y es difícil pelear con la tecnología y con los alumnos y buscarse un mecanismo para poder conciliar los dos, ¿no? Porque tampoco es reprimir por reprimir, es decir, hay que conciliar. Es mejor en este caso, por ejemplo, apropiarse de esas tecnologías, apropiarse de esos nuevos estilos de vida, por así decirlo, de nuestros jóvenes, y enfocarlos hacia algo productivo, como lo menciona en la carta de Me Cansé, que se cansó de ver que el estudiante pasaba solo en el celular. Hay herramientas que nosotros podemos usar a través del celular, a través del computador, para captar la atención del estudiante. Y es algo que te lo voy a decir de manera vivencial. Yo cuando estudié en el IABQ también, ¿sí? En eso el año 2002 hasta el 2006 aproximadamente, las clases eran un tanto distintas, ¿sí? Se enfocaban un poquito más a la parte teórica, después de aplicarlo a la práctica. Entonces lo que nosotros le hicimos es darle un poquito la vuelta, ¿sí? Comenzar a trabajar en la práctica asociando con la teoría, ¿ya? Y eso es lo que nos permite hacer que este tecnólogo sea productivo en las etapas tempranas de su propia formación. Inclusive dentro de nuestros programas académicos tenemos lo que nosotros llamamos el proyecto integrador, que es una especie de juego de empresas, pero dentro de lo que nos compete en las carreras. Entonces el estudiante desde las etapas tempranas, desde el primer semestre, comienza a hacer algo productivo, ¿sí? Que puede gestionar incluso recursos económicos para él, para poder sustentarse la carrera o su equipamiento que va a ir comprando de a poco, ¿sí? Y es que es fundamental entender, sí, que estas carreras cortas, como se llaman así, las tecnologías, sí, proveen de mano de obra inmediata hacia hacia la población, hacia el accionar económico de un país. Y de hecho hay un análisis interesante que el otro día salió con un Skype con una empresa argentina, ¿sí? Que justamente, dado los altos costos de la vida, por así decirlo, ¿sí? Los costos de las universidades, ¿qué es lo que buscan los jóvenes ahora? ¿Sí? Una carrera rápida, técnica, práctica, para poder insertarse en el mercado laboral y después migrar hacia una licenciatura en ingeniería y, ¿por qué no, una maestría? Eso no es de hoy, Ramiro. Ese es un discurso que ya se maneja desde hace 30 años. Uh-huh. Es decir, sí, lo que tú dices es cierto, las tecnologías surgieron para un poco lanzar a la juventud ya un espacio laboral más rápido, uh-huh, ¿no es cierto? Que las largas carreras, exacto, universitarias, ¿no es cierto? El problema también es la estructura de país, uh-huh, ¿no es cierto? Siempre les digo esto, en los países desarrollados existen 8 tecnólogos, uh-huh, y 2 ingenieros, ¿sí? En los países subdesarrollados existen 8 ingenieros y 2 tecnólogos. ¿Qué problema? Y pregunten quién es el que más trabaja, ¿no? Pregunten quién es el que más trabaja. Sí, yo siempre defenderé la parte formativa, teórica, y me estaba acordando que este fin de semana fui a la Feria del Libro y da mucha pena ver que hay muchos stands vacíos, ¿no? No hay gente. Como también hay otros muy llenos, ¿no es cierto? Pero si vos pones a balancear entre una feria tecnológica y una feria del libro, por supuesto la feria tecnológica hoy por hoy es masiva, ¿no? ¿Por qué? Porque no será porque estamos formando a los jóvenes o a los niños frente a esa tecnología inmediatista, ¿no? Es terrible, pero también para los profesores, te voy a dar un ejemplo, es un arma de doble filo el uso de los celulares y de las tablets en clases a los estudiantes, ¿no? De doble filo porque es además interesante, porque a uno como profesor le toca prepararse más, porque el estudiante te cae al paso. No, profe, usted está mal porque aquí en el señor Google dice... que no, entonces, ¿cómo rebates frente a eso? Entonces necesita tener realmente una preparación, un bagaje de conocimientos, sobre todo teóricos y formativos con respecto a eso. Pero bueno, está muy hablado, vayamos a musiquita y luego regresamos. No sé qué me toca, maestro, tú sí sabes. Vamos, Oscar. Escuchamos entonces a Maldita Vecindad, y claro, lo que nos gusta la música, y bienvenidos desde México, con Maldita Vecindad. Y luego seguiremos con la musiquita, que es lo que esperamos todos los martes de 2 a 3 de la tarde, no solo por hoy. Seguimos con los amigos de IABQ. Extra micrófono me decía que querían hablar de un montón de cosas, así es que ya no voy a preguntar, mejor hablen. Micrófono abierto, qué bueno, gracias Javier. Sí. Javier. Bueno, me permito comenzar. Primero, un saludo que nos están escuchando en la radio de Ibaco Online. Está Cristian, está Ángel, está Carlos, pendientes de la transmisión. Así que saludos, nos están viendo. Saludos a los que me conocen y a los que gracias. El instituto ahorita tiene varios planes. Entre esos, por ejemplo, está ya la construcción de un nuevo edificio, una nueva sede, con todas las facilidades de estudios de grabación, salas de ensamble, pintura, teatro, todas las facilidades para nuestros estudiantes, ¿no? Este edificio está ubicado cerca de la América y Mañosca, sí, por la calle de Prosonido. Ahí va a estar ubicado, súper súper céntrico, como para llevar. Estas ya son instalaciones propias. Instalaciones propias de la institución. Se han hecho fuertes inversiones, sí, en aspecto económico. ¿Hoy dónde están? Para que ahorita estamos en la avenida, en la Mosquera Narváez, O3-262 y Avenida América, esto frente al Parque Italia, en el sector de Seminario Mayor. Sí, teléfono 254-720. Cristian te espera la factura. Exactamente, Cristian. Entonces, dentro de nuestro accionar, el instituto tiene varios eventos que sí quisiéramos mencionarlos. Estamos, por ejemplo, para febrero, estamos pensando hacer nuestro evento ensamble, sí, con la premiación de a los mejores trabajos, que se llaman los premios Horacio. Así que va a ser un evento grande que les debemos de comunicar con tiempo para que nos ayuden con su difusión. Bien, ¿sí? Encantado. También tenemos en diciembre, tenemos una exposición de cine. La Semana del Cine. En diciembre. Sí. O sea, el próximo mes. Sí, el próximo mes. Ah, ya. Esta semana de cine vamos a acércate tener un poquito, por la favor. Proyección de los cortos, de algunos cortos que producen nuestros chicos, también algunas películas importantes que tienen producción nacional, y también van a haber pláticas y charlas de algunos gestores. Esto va a ser gestores. En el instituto, en las instalaciones. En el instituto, ajá. Sí, igual, muy pronto, no recuerdo. Ya viste cómo salté cuando oí cine, entonces. Invitado, Javier. Es un tema que me encanta. Sí. Y también, muy pronto, vamos a tener un fin de semana de aerografía, en donde igual les esperamos a todos que asistan. Va a venir un profesional de Colombia. Aerografía creo. Manual, no digital. Exacto, no digital, para que estés tranquilo. Desempolva tu soplete. Aerógrafo, señor. Aerógrafo. Sí. No soplete. Entonces, se vienen muchos, muchos eventos también. Carlita, creo que tienes una exposición. Sí, en enero, correcto. ¿No? Nosotros todos los semestres hacemos exposiciones de los mejores trabajos de los chicos, que van desde puntillismo, acuarela, también tenemos muchos trabajos de plumilla, hasta cartel, procesos gráficos, fotografía. El anterior semestre la exposición se llamó Transiciones, de punto al píxel, tuvo una gran acogida. De hecho, estuvimos aquí en estas instalaciones, a quien agradezco porque nos dieron la apertura para comunicar del evento. Estuvimos primero en el Ministerio de Cultura y Patrimonio, y a la semana nos llamaron también del Ministerio de Defensa, que nos querían allá. Entonces, ahora la exposición se ha vuelto móvil. En este momento está en el instituto, y este nuevo semestre tendremos una nueva exposición de transiciones, y vamos a ver qué se viene. ¿Esto va a estar, también va a ser en diciembre o no? No, esto estará listo para febrero. Entonces ahorita estamos cocinando un poquito la idea. ¿Pero febrero ya hablamos de las nuevas instalaciones o todavía? Febrero 2019, aún estaremos en las antiguas instalaciones, yo entiendo. Pero nuestras exposiciones, a pesar de ser estudiantiles o de docentes, las hacemos a nivel exterior, ¿no? Siempre en algún lugar conocido. De hecho, tengo ahora en mente, adelantándome un poquito esto, el Pabellón de las Artes, que espero aquí con Sebastián me ayuden a gestionarlo. Y es la idea, ¿no?, que el estudiante se ponga en contacto directo, como decía Ramiro, con este mundo real de la profesión. No nos interesa tanto la parte de tenerles solamente en el aula, sino que ese talento que ellos tienen desde primero a quinto semestre se vea y se empiece a trabajar desde el inicio, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con gobierno provincial, policía nacional, con agencias de diseño, y eso permite que el desempeño de nuestros estudiantes vaya cada vez mejorando, y tienen clientes reales. Entonces no se hacen solamente proyectos académicos como tal, sino que inclusive desde primero y segundo, que se hace servicio a la comunidad. Mis chicos, por ejemplo, de la Escuela de Diseño Gráfico, hacen mucho muralismo, Y para este semestre vamos a trabajar con la fundación. No te olvides de las chicas que te van a caer, las feministas, ¿no? Perdón, pero chicos, no. Chicos y chicas. No les culen. Bueno, ustedes me entienden. Entonces, lo importante aquí es que vamos a trabajar con la Fundación de Lucha contra el Cáncer. Y eso, desde la parte gráfica, al hacer estos murales, mis chicos y chicas se sienten apropiados de su carrera, apropiándose de los espacios culturales, y fomentamos esto también de la cultura naranja, ¿no? Entonces, economía, es como que la economía naranja, perdón, que es algo que nos sirve para hacer un clic en todos los aspectos. Ahora, listo, la invitación está hecha, déjame ir, por favor, con Suburbia SK, y de lo que estamos haciendo, Fuera de Control. Suburbia te viene a cantar para que así tú puedas gozar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. una tarde muy movida, con mucha gente. También nos visitó acá ya al Apurito nomás, nos dejó una invitación para Lugar Sin Límites, que es el Festival de Cine LGBT. Ahí estaremos, gracias por la invitación. Por supuesto, no podemos dejar de estar presentes en ese trabajo cinematográfico. Ya llevan 16 años y eso hay que aplaudir. Estábamos con los amigos de IABECUM y nos contaban de las actividades que tenían, ¿no? Que me parece muy interesante. Es una parte que esencial dentro de la formación de la juventud, ¿no es cierto? No solamente que se pongan a trabajar todos los semestres, y claro, los estudiantes quieren mostrar también lo que están haciendo, y eso es válido y es importante, y todas las salas de exposiciones acá en Quito y en Ecuador deberían estar abiertas para eso, no solamente ir a golpear y decir entren, ni siquiera pedir permiso ni autorización, porque la cultura es de todos y la cultura es nuestra, ¿no? Pero bueno, lamentablemente hay que ir golpeando y ojalá puedan encontrar sitios adecuados. Nos estamos ya por ir, no sé si uno de los tres quiere cerrar esto porque no va a haber espacio para los tres. Siempre el más activo, el Sebastián, quiere... Sí, parece de esos niños de escuela que yo. Entonces yo como maestro no puedo negarme a esa petición. Sebastián, entonces... Ramiro. Gracias, Javier. Muchas gracias. Primero darte a ti las gracias, a la Casa de la Cultura también. Gracias por siempre estar de la mano con el IABECU. Nosotros tenemos convenios con ustedes, donde nuestros estudiantes vienen acá. El instituto también tiene convenios con entidades en el exterior para la promoción de estudiantes que vayan a continuar sus estudios de allá. Nada, dejar ese mensaje que el IABECU está en miras de convertirse en el primer instituto universitario. Sí, eso es nuestra ambición, nuestro sueño. A mediano y largo plazo, eso es lo que nos prima, ¿no? Para dar la oportunidad a nuestros estudiantes, sí, de profesionalizarse, de tener esta maestría técnica que se llama ahora, ¿no? Que les va a brindar la oportunidad de estudiar una maestría en el exterior o cosas por el estilo. Nada, también comentarte que nuestros estudiantes les gusta, sí, nuestras carreras. Son personas que van, sí, a veces en contra de sus padres incluso, sí, yo quiero estudiar esto porque a mí me gusta, entonces lo hacen con una pasión verdadera, sí. ¿Y nosotros te vas a meter con esos pelos largos, fumones? Yo te digo lo que me dijo mi papá, después de estudiar medicina, yo estudiaba medicina primero, y mi papá dice, ¿y ahora de qué vas a vivir? Ahora le digo, papá, ve dónde está la cosa. O sea, tanto da las vueltas la vida que uno, que estudió en el IABQ, se volvió director de carrera en el IABQ, y es lo más chistoso de todo, ¿no? Entonces, un mensaje que yo quisiera darles a los chicos, sí, a los chicos de ahora, que si es que te gusta la arquitectura, dale, si es que te gusta la medicina, dale, si te gusta el dibujo, dale, si te gusta el sonido, dale, si te gusta la música, dale. Y si te gusta Molotov, vamos con Molotov. Gracias, amigo. Dale. Gracias. Dame todo el poder, dame todo el power, dame todo el poder, dame todo el poder, dame todo el poder, dame todo el poder, dame todo el poder, dame todo el poder, dame todo el poder, dame todo el poder, dame todo el poder, dame todo el poder, dame todo el poder, dame todo el poder, dame todo el poder, dame todo el poder, dame todo el poder, dame todo el poder, dame todo el poder, dame todo el poder, dame todo el poder, dame todo el poder, dame todo el poder, dame todo el poder, dame todo el poder, dame todo el poder, dame todo el poder, dame todo el poder, dame todo el poder, dame todo el poder, dame todo el poder, dame todo el poder, dame todo el poder, dame todo el poder, dame todo el poder, dame todo el poder, dame todo el poder, dame todo el poder, dame todo el poder, dame todo el poder, dame todo el poder, dame todo el poder, dame todo el poder, dame todo el poder, dame todo el poder, dame todo el poder, dame todo el poder, dame